enero, soy tristeza, soy invierno. No me esperes nunca más. Seguinos en las redes. Seguinos en las redes. Facebook Radio Belgrano AM650. Instagram arroba Radio Belgrano AM650. Twitter Belgrano AM650. Las redes sociales de Radio Belgrano. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Ya hemos dicho en este espacio de los compromisos no cumplidos que asumió la fórmula presidencial antes de las elecciones. Uno de ellos es el que tiene como garante a la vicepresidenta de la República con sectores vinculados a la represión que pusieron cifras de dinero importante en la campaña de Milei y por supuesto de la vicepresidenta. Como no se cumplió parte de ese plan, le están exigiendo con urgencia que se defina la número 2 del Poder Ejecutivo, porque son compromisos que no se pueden violar. O se devuelve la inversión y se pide disculpas, o si no, va a haber consecuencias impensadas en algún momento porque no se juega a ese nivel con quienes además el dinero que expusieron y ofrecieron para nada es producto de su trabajo, sino que es parte de lo expropiado a las personas que ya no están en este mundo, que las desaparecieron, parte de el desastre que se hicieron durante el proceso militar con fortunas, bienes y seres humanos, y de lo cual la complicidad absoluta de la fórmula fue recibir y aceptar el dinero para la campaña, y ahora no puede hacerse el distraído el presidente, y la vice está cada vez más nerviosa, y entonces una manera de compensarlo es lanzar su candidatura a presidente a los efectos de ver si de esa manera logra que entienda Milei que hay que cumplir lo pactado previamente. ¿Y cuál es el pacto? Bueno, devolver un estado semi de libertad, prisión domiciliaria o algo parecido, que los saque de la cárcel a perpetuidad, aunque han sido condenados. Hubo un intento la vez pasada, que ya hemos comentado, y ustedes conocen cómo terminó. Ahora, frente a todo esto que está pasando en la fórmula del Poder Ejecutivo, la vicepresidenta con su entorno planificaron lanzar la candidatura de ella, primero para tratar de evitar consecuencias y decir, miren, no me cumple el presidente, pero yo les aseguro que si llego les voy a cumplir con creces, y por el otro lado, ver de qué manera puede producir una reacción de Milei. Y resulta que la única reacción de Milei que produjo es que la marginó absolutamente de las reuniones, no la participa en las decisiones presidenciales, y entonces todo eso va ahondando una profunda crisis entre la vicepresidenta de la República y el titular del Poder Ejecutivo. Pero como esto tiene una gran complicidad de la prensa canalla que lo esconde, cosa exactamente al revés que hicieron cuando planteaban las discusiones de los Fernández, por un lado Alberto y por otro lado Cristina, donde le daban permanente difusión y prensa, esos mismos que hacían esas cosas ahora guardan silencio ante esto, que es muy grave y que es un enfrentamiento con pedidos de cuenta por parte de un sector que está diciendo la inversión que hicimos había una promesa de por medio. Hubo un amague tratando de sacar a los que tienen perpetua y darle algún tipo de estado público a ver qué pasaba. Ustedes recordarán cómo terminó, con acusaciones cruzadas, incluso entre legisladores de la llamada Libertad Avanza. El momento para ellos es complejo y difícil, tienen este tipo de enfrentamientos, pero Milei, una vez que llegó, la miró a la vicepresidenta como diciendo, bueno, estamos pagándote a vos y no tienen mucho para reclamar. Convencido de que es así, y ella sabe que no es así, y por eso está muy nerviosa en su relación con el número uno. Más allá de esta cuestión, que trasciende poco porque la prensa canalla guarda silencio, no porque no lo sepa, más allá decimos de esto, lo que está ocurriendo es que de cara a las elecciones próximas, Milei está sembrando y tratando de cosechar, para eso tiene una operadora que es Patricia Bullrich, dentro del propio macrismo, lo que ha puesto también de muy mal humor a Macri, que tiene reuniones a escondidas y otras públicas con la vicepresidenta de la Nación, tratando de ver si en algún momento determinado el PRO y sus legisladores producen, junto con el resto de los integrantes del Parlamento, algún vacío imprescindible o necesario como para ponerlo en antesala de un juicio político y entonces hacer que la vicepresidenta se haga cargo del control del Estado y pueda cumplir con ese pedido de los inversionistas, para llamarlo con mucha educación, a los que hicieron la plata con los desaparecidos. Entonces, cuando estamos frente a esto, y cuando esto se esconde, no porque no lo sepan, repito una vez más, sino porque lo están escondiendo, de la prensa canalla me refiero, nosotros tenemos la obligación de puntualizarlo, porque a lo mejor hay sectores del Movimiento Nacional y Popular que no están muy en autos de esta circunstancia. Y algunos creen incluso que promocionando a la vicepresidenta pueden llegar a un reemplazo que favorezca a ese sector. No, el compromiso es de ambos, en realidad ella es la garante, así que se quede uno o se quede el otro, es lo mismo. Y Milei sabe que si le mueven el piso a él, arrastra a todo el mundo, y por eso dijo hace ya mucho tiempo que de la Casa de Gobierno lo iban a tener que sacar muerto. Bueno, más allá de que algunos le quieran dar el gusto, la situación real es esta que le estamos contando, donde enfrente hay una carencia de propuesta alternativa atractiva, más allá de decir estamos en contra de esto. Bueno, ya sabemos que están en contra de esto desde la izquierda hasta sectores de la derecha no liberal. Pero, por favor, traten de hacer una oferta para que la sociedad que tiene que ir al sufragio sepa que le están ofreciendo de recambio. Hay que explicarlo, hay que decirlo, hay que mostrar planes, hay que hablar de cosas reales y no de decir estamos en contra de. Porque la sociedad argentina, que votó a Milei para cambiar porque estaba cansada de lo otro, ahora se tira del cabello, pero no sabe muy bien qué puede pasar. Y entonces, como no saben qué puede pasar, algunos terminan diciendo, y hay que darle tiempo, porque claro, enfrente no hay nada. No hay nadie que le diga cuál será el proyecto alternativo para salir de esta barbarie entreguista liberal que nos va a poner la bandera de remate en cualquier momento. Les anticipamos a todos que el país creció en endeudamiento externo en 100.000 millones, debemos 100.000 millones más, que alguien explique dónde está esa plata, a raíz de casi 10.000 millones por mes de endeudamiento. No hemos saldado ni pagado ninguna de las deudas grandes que creara el que hoy es ministro de Economía. Es decir, ahora vienen los vencimientos que durante el gobierno de Macri hizo el cachivache financiero, que sigue en la timba, lo siguen habilitando para que haga de las suyas, y frente a esta situación vemos que hay una tremenda pasividad, tanto de oferta de ideas diversas por parte de la oposición, como de señalar esto mismo que estamos diciendo, y todo pasa como si fuera natural y normal. Hay un silencio cómplice, no porque no lo sepan, repito, hagan algo, porque va a llegar el momento donde todo va a ser muy tarde, donde ya no va a haber tiempo de explicar de qué se trata, porque va a llegar un momento en que el endeudamiento y el compromiso internacional va a tener atado de pie y manos a cualquier gobierno de cualquier color que asuma después del cachivache. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 19 grados 6 décimas la temperatura en la capital argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 13 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Urgente ataque con bombardeo de aviones y drones de los rusos a Ucrania, y el país ucraniano ha quedado virtualmente sin energía eléctrica. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Carbone, ¿cómo andas? Andamos mal, porque todos los días tenemos malas noticias. Hice un último informe que las pymes y la industria en su totalidad echan gente todos los días. Desde que asumió Milei se perdieron 126.000 puestos de trabajo en 2024 y cerraron 2.333 empresas. Los datos de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina además advierten sobre un pronunciado declive en las ventas. Para el 92%, el uso de la capacidad instalada en las fábricas sigue mal o empeora con el actual gobierno. Es tremenda la actividad que cae día a día, dicen los referentes de los gremios de las fábricas y también las patronales. Bueno, estamos hablando de la industria. Imagínate eso multiplicado y triplicado en el comercio, porque cuando se cae una industria, se cae toda una actividad comercial paralela, ¿no? Y es lo que sucede, porque en estos momentos, además de los puestos de trabajo, en los cuales 40.000 pertenecen al sector manufacturero y el resto de los 126.000 generalmente a otras industrias y a las pymes, y que ya cerraron 2.333 empresas con el actual gobierno, y que la cosa va de mal en peor. La información del informe Publiel 70 advierte sobre una caída en las ventas y solo 3.8% dicen que mejoraron algo. Los supermercados remarcan la falta de compradores y se avecinan unas frugales y tristes fiestas navideñas para la mayoría de los argentinos. ¡Viva la libertad, carajo! Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Cuando estábamos mal, había un consumo de carne promedio, había caído algo, pero era un promedio medianamente reconocido que somos carnívoros. Ahora tenemos el menor consumo de la historia de la carne vacuna en el país de la vaca, y donde todavía salen algunos a decir, como Ratazzi, los argentinos comen mucha carne, ¿para qué comer tanta carne? Vamos a comer asado cuando tengamos la posibilidad de vivir como Ratazzi, porque esto sigue en ese camino. Volvió a aumentar el 12% la carne vacuna y van a pegar otro aumento antes de la fiesta. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El motivo debe ser que el pasto ahora no sale. Se habrá transformado la Argentina en una gran llanura sin pasto. Porque el motivo por el cual aumenta la carne no tiene ninguna explicación de costos. Es simplemente, vienen las fiestas, metámosle la mano en el bolsillo a la sociedad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 19 grados 8 décimas en la capital del país. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique Quepa. Bueno, finalmente se terminó el sueño de entrar de manera directa a la Copa Libertadores de América para el conjunto de Boca Juniors, ya que ayer en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, Vélez Sarsfield le ganó la semifinal de la Copa Argentina, la segunda, al conjunto que dirige Fernando Gago por 4-3 en un partido realmente vibrante, en donde Boca estuvo gran parte del partido con un jugador menos por la expulsión de Luis Advíncula, pero que había logrado así todo dar vuelta el partido. Comenzó Vélez ganando con facilidad, ya que a los 7 minutos Francisco Piccini le daba la ventaja al conjunto de Gustavo Quinteros, que ampliaba con un gol en contra insólito a los 20 de Figal y le daba tranquilidad al conjunto velezano de que se encaminaba inexorablemente a lograr la victoria y el pase a la final. Pero a los 44, el descuento de Edinson Cavani le abría la puerta a Boca a la esperanza de que en el segundo tiempo pudiera revertir la situación, cosa que finalmente hizo, ya que en el segundo tiempo, a los 70, Ezequiel Ceballos, el Changuito, lograba el empate para el Xeneize, y 10 minutos después Tomás Belmonte le daba la victoria parcial, desatando la locura en el conjunto Xeneize, que estaba con un jugador menos y ganando la semifinal. Pero en 2 minutos, o en 5 minutos, Vélez logró no solamente el empate, sino también la victoria, por intermedio de alguien que nació futbolísticamente nada más ni nada menos que en Boca, Agustín Bouzat, que a los 85 y a los 90 le daba la victoria al conjunto de Gustavo Quinteros. Quiere decir que además Agustín Bouzat comenzó su carrera siendo algo parecido a lo que pasó con Oscar Garré en Ferro, que comenzó como puntero izquierdo y terminó como lateral. El Bouzat comenzó como puntero izquierdo, como hombre de punta, y ahora está ejerciendo la función de volante central, y más que bien lo hace, y ayer realmente tuvo una actuación sobresaliente que le permitió al elenco de Liniers lograr la victoria y el pase a la final del certamen más federal que tiene el fútbol argentino. Ahora habrá que ver, porque esta situación de Vélez, con Vélez ya clasificado a la Copa Libertadores, si gana la Copa Argentina, hay que ver cómo queda la situación de Central Córdoba de Santiago del Estero si Vélez gana ese certamen y es el equipo santiagueño que ocupa el lugar para ingresar en el máximo certamen internacional de Sudamérica, o algún tipo de definición. Lo que seguramente va a pasar es que se va a abrir un cupo más, y es donde debe apuntar ahora Boca para llegar, ¿sí?, tratando de sumar la mayor cantidad de puntos en estos 3 últimos partidos que faltan, para conseguir, por lo menos por tabla general, el ingreso a la Copa Libertadores del año próximo. Realmente un año para el olvido, Boca afuera del certamen local, afuera de la Copa de la Liga, afuera de la Copa Sudamericana, y ahora también afuera de la Copa Argentina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Luis Arreo Nuevo, el dirigente gastronómico de la Federación, junto a una importante cantidad de dirigentes sindicales, y se hizo en Maestranza la reunión y lanzó un partido político que, la verdad, no hace falta hacerlo porque sobran partidos políticos, pero bueno, un proyecto de partido político para presentarse en las elecciones, porque dicen que están cansados de que no se lo incluya el sindicalismo en la boleta del justicialismo o en las conversaciones para discutir de política. Y entonces, esto que veníamos marcando nosotros hace mucho tiempo, que a la hora de la representatividad el movimiento sindical no está, porque no le pagan con cargo en las listas, lo que alguna vez el general Perón había pedido, que era la participación del 33% para la rama femenina, 33% de la rama política y 33% del sindicalismo, que después lo modificó cuando armó la cuarta rama de la juventud, para porcentaje diferente, para que estén las 4 ramas, y que la verdad no se cumple casi nunca. Pero bueno, eso era para la conducción del movimiento, no era para el partido, sino que era la conducción del movimiento que hacía y manejaba y conducía Perón. Pero volviendo a este presente, se juntaron el sindicato de Maestranza, estuvieron en el acuerdo de armar un partido político. Repito, no hace falta, sobran los partidos políticos, pero bueno, la decisión que tomaron es armar para presentarse electoralmente, debido a que dicen que no tienen lugares que se les respete el porcentual en el justicialismo, y además con la aparición de Cristina Fernández otra vez en el PJ, directamente se declararon que son antikirchneristas, que ellos son peronistas y que no quieren saber nada con la condición de Cristina, sobre todo manoteando el partido sin que haya sido elegida por el voto. Bueno, la decisión la tomaron, vamos a ver cómo sigue todo esto, pero Barrio Nuevo es la cabeza visible de este grupo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. Gregorio Araos de la Madrid nació en San Miguel de Tucumán el 28 de noviembre de 1795 y murió en Buenos Aires el 5 de enero de 1857. Militar argentino, guerrero de la independencia y de todas las guerras civiles y líder del Partido Unitario. Fue gobernador de la provincia de Tucumán y efímeramente de las provincias de Mendoza y La Rioja. Fue un luchador permanente, tuvo reputación de ser un general valiente hasta el grado de temerario, y Domingo Faustino Sarmiento lo llama en su célebre facundo el más valiente de los valientes. Fue hermano menor de Francisco Araos de la Madrid, prócer de la independencia del Perú, junto al ejército libertador del general San Martín. Gregorio Araos de la Madrid, militar y político unitario en el recuerdo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Este es el teléfono de la radio para que usted llame temprano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, de acuerdo a cómo se están presentando las cosas todos los días, es evidente que está todo muy confuso, y en un momento donde es imprescindible la unidad de concepción para la unidad de acción, parece ser exactamente la inversa en el campo nacional, por lo cual no hay que extrañarse entonces que siga avanzando el proyecto liberal cada vez más, y que por el otro lado haya una interna entre el sector de la Libertad Avanza y el macrismo, porque claro, el crecimiento se está haciendo por ahora dentro del propio liberalismo. Le están sacando a Macri los punteros, los dirigentes del interior, la gente que tiene algún manejo de sociedad, y entonces ya Macri está muy nervioso. Y por el otro lado vemos que lo que tendría que ser la conducción del justicialismo sigue dando vuelta, no aparece nada con claridad, y que Cristina haya aparecido otra vez en el PJ provocó esta reacción del grupo sindical que encabeza Barrio Nuevo, o por lo menos el de la inquietud fue Barrio Nuevo, y vamos a ver cuántos se juntan. Pero lo cierto es que el silencio que se guarda en la estructura política también empujó a los dirigentes sindicales del sector a decir, bueno, armamos por nuestra cuenta y nos vamos por otro lado. Ahora, todo esto lo que hace es debilitar la posibilidad de luchar contra el proyecto liberal. salvo que después convergieran todos en un gran frente. Pero por otra parte, también va a crecer lo que está intentando Barrio Nuevo, porque se siente un gran sector marginado o no incluido, porque en realidad lo que no hubo nunca fue conducción, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, conducción de ese sector del peronismo, que está ahí huérfano. Y como ahora la discusión es de la partidocracia liberal, a ver quién maneja un sello para ver cuántos candidatos se pone a diputado, senadora, concejala, intendente o lo que fuera, en su tiempo y en su momento, entonces parece que todo ha quedado reducido a una cosa muy chiquitita. Aquí no se discute la ideología, acá no se discute la doctrina, aquí no se discute las cuestiones básicas, sino se discute saber quién pone a quién en una lista para llegar con esa oferta a ese pueblo que sigue esperando soluciones y no fragmentaciones. Pero bueno, esto está pasando porque obviamente lo que está demostrado de un lado y del otro son ambiciones y no voluntad de la construcción de esa unidad necesaria para enfrentar este tiempo. Ojo con lo que están haciendo todos en general, me refiero al campo nacional, porque por ahora no hay nada que se le venga oponiendo con firmeza a este proyecto liberal que tiene a Milei y a Macri operando a full. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El tránsito por la Avenida General Paz está con dificultades, hubo en distintos lugares dos choques. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, parece que no quedaron bien las cosas en Boca después de la eliminación de ayer. Habló Juan Román Riquelme, que, bueno, se va a cumplir dentro de poco un año de la victoria que tuvo el ex jugador, gran jugador de Boca, y por supuesto no quedó nada conforme el presidente de la entidad Ceneice con lo ocurrido ayer. Bueno, la cuestión es que salió a hablar después del partido, habló de suerte, destacó lo que fue la vergüenza del equipo. La verdad, el equipo con un jugador menos pudo dar vuelta el partido y ponerse 3-2, pero claro, como pasa con Fernando Gago, que evidentemente es un entrenador que sabe cómo hacer que sus equipos ataquen, y ataquen bien y lastimen al adversario, pero no sabe defenderse. Ella lo ha demostrado en otras instituciones y por eso casi siempre le va mal. Ayer volvió a mostrar una endeblez defensiva, más allá de los de las bajas que ha tenido Boca. Realmente seguir poniendo como titular a un jugador que no está en condiciones de vestir la camiseta de Boca como Figal, como en su momento ya había demostrado que no podía jugar en Independiente, bueno, demuestra que en ese sector Boca tiene una falencia muy grande que tendrá que solucionar para el año próximo. ¿Y por qué digo para el año próximo? Porque no solamente aún le queda, como hablábamos antes, la pequeña posibilidad de llegar a la Copa Libertadores por tabla general, pero tenía el Mundial de Clubes a la vista. Y no creo que la gente de Boca, como la de River, acepten que vayan nada más que a hacer turismo a los Estados Unidos el año próximo. Así que una de las cosas que va a tener que hacer y solucionar rápidamente, ya se habla de que Gago va a pedir entre 5 y 6 jugadores, y también se habla de la gran cantidad de jugadores que van a poner punto final a su carrera. Algunos ya conocidos, como el caso de Paul Fernández, que les avisó de hace mucho tiempo, más o menos a mitad de año, que él no iba a renovar el contrato con Boca, que se iba a ir ir. Es más, tiene un precontrato firmado con Fortaleza de Brasil para irse a jugar allá. Y bueno, y hay otros casos de jugadores que también estarían buscando su salida. Uno más que conocido, que es el tema de Cristian Medina, que hace tiempo ya no juega por determinación de la comisión directiva de Boca, que como el jugador se negó a jugar en un par de partidos, primero Gago, creo que con mucha razón y aplicando una medida con la que estoy totalmente de acuerdo, lo corrió, lo apartó del plantel porque no puede estar un jugador que no está comprometido con los objetivos que tiene la institución en materia futbolística. Así que parece que la historia se complica para Riquelme. Cuando está por cumplir un año como presidente de Boca de manera formal, después de ganar las elecciones, insisto, como decíamos antes, ha sido un año para olvidar, ha sido uno de los peores años, creo que desde la época en la que don Rogelio Domínguez fue el entrenador de Boca, que estaba armando como presidente allá por el 72, 73, 74 y 75, cuatro años en las que se mantuvo Rogelio Domínguez como técnico de Boca. Boca desplegó un fútbol como quizás casi nunca en su historia, porque está vinculado a ser un equipo más aguerrido, un equipo que prioriza el roce físico y el entusiasmo a la de jugar y no el buen fútbol. Aquel equipo derrochaba fútbol, pero no pudo salir campeón. Bueno, de aquellos tiempos, a Boca no le va tan mal un año como le fue en este 2024. Bueno, tendrá que rearmar todas las filas en todo aspecto, Juan Román Riquelme, con el Consejo de Fútbol y por supuesto con Fernando Gago y su cuerpo técnico, para tener un 2025 algo más venturoso que este 2024, que se termina siendo un año para olvidar para Entidad Ceneice. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 37 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hay un informe internacional esperando. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Largas colas frente a una panadería de Deir al-Balah, donde decenas de personas se agolpan por un pedazo de pan. Gaza se enfrenta a una grave escasez de harina y combustible, y todas las panaderías del centro de la franja se han visto obligadas a cerrar. The World Food Program says that all bakeries in central Gaza have shut down due to severe supply shortages. Bread is a lifeline for many families in Gaza. It's often the only food they can access. Now, even that is slipping out of reach. A principios de esta semana, Israel y Hezbollah acordaron un alto el fuego en Líbano. Muchos esperaban que el acuerdo también hubiera inducido una tregua en Gaza, donde la guerra se ha prolongado durante casi 14 meses. Pero en el norte de la franja, cientos de palestinos siguen huyendo mientras continúa la última ofensiva de Israel en la región. Casi ninguna ayuda humanitaria logra llegar a la zona y los expertos en seguridad alimentaria advierten que la hambruna es inminente. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Miguel y todo el equipo. Te habla Miguel de Lanús. Cuando Milei nos dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, nos mintió. Porque el Estado nunca desaparece. En realidad vino a direccionarlo con su locura libertaria, como también lo hizo Menem en los 90, direccionándolo a favor de los negociados con el poder. cuando Milei desfinancia la ciencia, la educación y la salud, no elimina el Estado, lo direcciona. Lo mismo al frenar todas las obras públicas del país y quitar los remedios a los enfermos oncológicos para mentirnos de que no hay déficit fiscal. Algún día los hermanos Milei, pregunto, ¿se darán cuenta que nos subieron a todos arriba del Titanic? La verdad, son unos crápulas, son mentirosos, satánicos y repugnantes. Gracias, Miguel, buenísimo tu programa. Hola, buen día, soy Alicia Ituzaingó. Bueno, por favor, si nos pudieran explicar cómo funciona lo de los partidos políticos. Ahora Barrio Nuevo hace un partido, entonces se desafilió del PJ. Cuando Fernández era presidente del PJ, que era presidente honorario, estábamos esperando que renuncie, después renunció. Bueno, esto de las internas, ¿qué guita puede reclamar cada partido? ¿Para qué estoy afiliada? Esto es mi pregunta final. Les agradezco y felicito por el programa. Saludo a todos los compañeros. Un gran abrazo. Sí, Neida Ramos Mejía. A la gente, no quiero llamar pueblo, ¿no?, de Argentina, ahora en estos momentos, se puede ocurrir cualquier cosa que no va a haber reacción unidos y en masa. Como uno les explica, tenemos que ser todos unidos, muchos no van a poder con nosotros, un pueblo unido jamás será vencido. Vos le explicás que pueden de pronto exigirle renuncia a esta gentuza del gobierno, pero no lo entienden o no saben defenderse. Entonces, no sé qué puede llegar a pasar, o no entienden tampoco, a otros extranjeros tampoco les interesa. Lo digo por experiencia, y si no, no sé, salgan ustedes, a ver qué pasa también, hablar con la gente, y tendrán esto misma experiencia. Buen día, señora Rensis. Bueno, espero que pase el mensaje, porque no, aparentemente no le gustó que yo no hablara bien de la ex vicepresidenta. Y sigo en la misma tesis, sé que no lo van a pasar el mensaje, pero usted dice que se van a elegir, cómo van a armarse, cómo van a acompañarse el peronismo para poner unas caras nuevas. No, ella va a dirigir todo con el dedito, y así no fue, no va a seguir yendo. Yo se lo vengo diciendo, nos falta una figura peronista, pero en vez de buscarla, la ponemos a ella, que con su dedo mágico va a solucionar todos los problemas de nuestro partido. Realmente es increíble. Adiós justicia, adiós peronismo con esta señora. Lo termina de liquidar, todo tiene que pasar por ella. No lo elige alguien que no sea de la cámpora, no, por favor. Bueno, espero que que lo escuche al menos mi mensaje, señora Rensi. Hasta luego. José es desde Belgrano, ¿ah? Buen día, Miguel y equipo, ¿cómo les va? José desde Campana. Siguiendo con el análisis de ayer sobre el intento de desperonización del movimiento obrero organizado, también les quiero comentar que a lo que apuntan es a destruir esa institución que tenemos las trabajadoras y trabajadores del país, que son los convenios colectivos de trabajo, que son los que establecen nuestras conquistas y nuestros derechos. Es lo no negociable. Después, cada rama de una misma actividad puede negociar mejoras sobre la base del convenio, pero nunca una negociación puede estar por debajo de lo que el convenio colectivo de trabajo establece. Quieren dar por tierra con esta institución de los convenios colectivos, para que haya convenios por empresas, para que haya muchos sindicatos por rama. Con esto quieren atomizarnos y dividiendo, ya sabemos que es todo más fácil para ellos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 45 minutos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Diego. Friedrich Engels, el compañero de luchas políticas de Karl Marx, nació un día como hoy, el 28 de noviembre de 1920, en Barmen, en Belfeld, en Prusia, y falleció en Londres el 5 de agosto de 1895. Filósofo, sociólogo, periodista, revolucionario y teórico socialista. Engels era hijo del propietario de una importante fábrica textil en Manchester, Inglaterra, amigo y colaborador de Karl Marx, fue coautor junto a este de obras como La situación de la clase obrera en Inglaterra en 1845, El manifiesto del Partido Comunista en 1848, y fundamentales para el nacimiento del marxismo y de los movimientos socialistas, comunista y sindical. Fue dirigente político de la Primera Internacional en 1854 y de la Segunda Internacional en 1889, y ayudó financieramente a Marx para que publicara El Capital en 1867, y tras la muerte de Marx editó el segundo y tercer volumen. Además, Engels organizó las notas de Marx para componer Teoría sobre la plusvalía, que luego publicó como cuarto volumen del Capital. Friedrich Engels, amigo de Karl Marx y, valga la metáfora, su mano derecha. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 47 minutos, con 20 grados, 4 décimas a esta hora de la mañana en la ciudad capital de la República. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué pasa? Muy bien, entonces vamos a hablar de lo que tiene que ver con... la Champions League, que continuó disputándose en el día de ayer, en el resultado más importante, el más esperado, partido más esperado, el Liverpool de Inglaterra le ganó al Real Madrid, que viene en picada, ¿no? Esto ha generado una mini crisis en la entidad madrileña, cuestionamientos al entrenador Carlo Ancelotti, que uno se pregunta, ¿no? Cuando hay otros entrenadores que prácticamente saltan de equipo a equipo y no ganan nada, este entrenador ha ganado demasiado con el Real Madrid. Bueno, la cuestión es que perdió 2-0, uno de los tantos del conjunto inglés lo anotó el campeón del mundo Alexis McAllister, que fue el que abrió la victoria o el camino a la victoria para el conjunto inglés a los 7 minutos del segundo tiempo. Después el neerlandés Gakpo hizo el tanto que definió el partido ante un Real Madrid que no da pie con bola y que en este momento, en este certamen, que ha cambiado su estructura en esta temporada, ya que se juegan 8 fechas y se acumulan todos los equipos, ¿no? Tienen que jugar en 8 fechas la fase clasificatoria. Hoy al Real Madrid lo encuentra en el puesto 24 de los 36 equipos que disputan el certamen, puesto 24 con 6 unidades, el máximo ganador de la Champions, del trofeo más importante a nivel clubes que tiene Europa, y que hoy tiene precisamente al equipo inglés, que además es puntero en la Premier League, líder con 15 unidades. Inter tiene 3, el equipo de Lautaro Martínez está segundo, 2 el Barcelona y el Borussia Dortmund, el Atalanta, el sorprendente Atalanta de Mateo Retegui, que volvió a anotar esta semana 2 tantos en la victoria frente al Young Boys de Suiza, la victoria de visitante 6-1, está imparable Mateo Retegui, más de uno en Boca se debe querer morir porque no lo puedo disfrutar ni un minuto, ¿no? Lo prestaron y resulta que ahora explotó en Europa. Atalanta está quinto con 11, Bayer Leverkusen, Arsenal, Mónaco están con 10 y entre los 8 primeros, y también están con 10 Aston Villa, Sporting de Lisboa, el Brest de Francia y el Lille del mismo país. Pero, insisto, llamativo el momento del Real Madrid, que está 24 de 36 en la Champions League. Ayer perdió frente al Liverpool. No está pasando un buen momento Kylian Mbappé, su máxima figura, y por supuesto este tipo de derrotas en el equipo madrileño, como en cualquier parte del mundo, generan mini crisis, en este caso con el entrenador, el italiano Carlo Ancelotti. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 20 grados 4 la temperatura en la ciudad, 51 minutos pasaron después de las 6 de la mañana. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con normalidad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. También el servicio ferroviario no muestra alternancias ni cambio de horarios que estén informados hasta el momento. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 52 minutos después de las 6. Carbone, ¿tenés música? Tenemos música, sí. Podemos escuchar a un maestro que hoy cumpliría años, el gran José Iturbi, uno de los grandes pianistas españoles y del mundo entero, haciendo un tema de un grande de la música internacional, de Manuel de Falla, una de sus melodías. presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Era un piano, Diego? Un piano tocado por José Iturbi, que además de ser director, compositor, era un gran pianista. Pero la verdad, con una velocidad increíble, hay que tocar el piano así, ¿eh? Es que las tocatas de este gran compositor, que fue el increíble maestro de Falla, también español, igual que Iturbe, eran muy difíciles de tocar, no eran para cualquiera. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Hay un informe internacional esperando. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Rusia investiga un barco chino tras la rotura de los cables que comunican cuatro países de la OTAN. Las autoridades suecas han instado al carguero chino Jipen 3 a regresar a aguas suecas para facilitar la investigación después de que dos cables submarinos de fibra óptica resultaran dañados en el mar Báltico. El buque chino, que se encuentra actualmente en aguas internacionales entre Suecia y Dinamarca, es el principal sospechoso, pues estaba en la zona en el momento en el que los cables fueron dañados. Suecia, Finlandia y Alemania realizan una investigación conjunta que arroja dudas sobre un posible sabotaje. Det der med at man forstår at det er et hændeligt uheld måske, så har man ikke to hændelige uheld inden for det samme døgn. Altså. Det så begynder lige pludselig at ligge stille, og i det her tilfælde oven på tre kabler. Det er ikke en normal adfærd for et handelsskib. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, aseguró en declaraciones que no está haciendo ninguna acusación formal, sino que quiere esclarecer lo sucedido. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Los tendidos oceánicos de cable son notables. Nosotros tenemos cables oceánicos que a la altura de Villa Gesell aparecen. Y la verdad que el tendido de esos cables y la preservación es misteriosa porque están bajo el agua durante años, y claro, si algún barco de un calado determinado pasa por una zona que no se puede, lo engancha, se lo lleva y lo corta. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El teléfono de la radio sigue abierto para que usted llame. Este es el número que tiene que llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ya dijimos que estamos viviendo el consumo más bajo de carne en la historia argentina, con el gobierno de Milei, y ayer volvió a aumentar la carne vacuna en el país. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 20 grados 4, se acerca el primer resumen de noticias por Radio Belgrano. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Enrique Kepa y el primer resumen. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete de la mañana en la Argentina, 24 la temperatura, 24 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que busca combatir la ludopatía y el fenómeno de la ciberapuesta, donde se establecen fuertes restricciones a la publicidad para fomentar el juego de azar. La iniciativa fue aprobada en general por 139 contra 36 y 59 abstenciones, que en su mayoría fueron del PRO, la UCR y el MIR. La aprobación se logró con los votos de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, Innovación Federal, y mientras que en contra lo hizo La Libertad Avanza, cuando no. El debate se realizó en medio de fuertes presiones de las empresas de juego que rechazaron de plano esta iniciativa, que ahora deberá ser discutida en el Senado. El principal punto de discusión está centrado en el artículo 8 del dictamen de mayoría, que establece las restricciones que tendrán esas empresas en todo el país. Ese artículo establece que se prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea. También establece que quedan comprendidas las plataformas y redes sociales a través de Internet, las tecnologías de la información y la comunicación audiovisual, la publicidad exterior en indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública o en espacios privados de uso público, medios de difusión gráfica, radiales, televisivos, emplazamiento del producto o cualquier otro medio de comunicación actual o que surja en el futuro y que a tenor de los avances tecnológicos puedan ser utilizados con los mismos fines. Ese artículo fue aprobado por 134 contra 32 y 34 abstenciones de la UCR y el PRO. Solamente se permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería. Además, el dictamen que prohíbe el acceso de los jóvenes a las plataformas digitales y la publicidad de los juegos de azar en camisetas de fútbol, espectáculos masivos, abrió un debate sobre hasta dónde el Congreso puede avanzar en las atribuciones de las provincias. En este marco, los defensores de la iniciativa dicen que el Congreso puede avanzar porque se está regulando sobre un tema vinculado a la salud. Otro artículo que generó polémica es el que establece que no podrán ser operadores de plataformas de juego de azar los que sean deudores del Estado Nacional, aquellos que tengan condena firme por transgredir las normas de juego clandestino, familiares de la autoridad de aplicación y los morosos de deudas alimentarias. También se establecen penas de 3 a 8 años a quien organice o administre cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de jurisdicción competente. Dante Camaño encabezó un encuentro de dirigentes peronistas. Hay que volver a las bases. El secretario general de UDGA en la ciudad de Buenos Aires, Dante Camaño, encabezó un encuentro con referentes peronistas de todo el país y aseguró que el partido justicialista debe volver a las bases. Es un encuentro en el que muchos compañeros se plantean que el partido justicialista está cooptado por gente que no es peronista. El kirchnerismo y la cámpora no son peronistas, evaluó Camaño. En declaraciones a la prensa, durante el evento sostuvo que también ha habido un desorden en el partido durante los últimos años. Muchos compañeros querían reunirse, acá hay gente de todo el país, hay que hacer un regreso a las bases del peronismo, expresó Camaño. La reunión se desarrolló en el Polideportivo de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina de CABA. Allí se dieron cita diversos grupos que fueron parte del peronismo desde los años 70 y que nunca fueron parte del kirchnerismo, además de jóvenes militantes. Según fuentes cercanas al dirigente, la idea es lanzar una alternativa para las elecciones de medio término del próximo año. Estuvieron presentes los exgobernadores Víctor Reviglio, Vicente Yoga, Sergio Acevedo, Arturo Lafalla, Jorge Escobar, Ramón Puerta y Mario Moyne, los vicegobernadores y los ex vicegobernadores Julio Lozano, Antonio Marocco, el ex embajador en Bolivia, Horacio Macedo, el ex embajador de Libia, Guillermo Rosales Sadi, Emilio Martínez Garbino, ex intendente de Gualeguaychú y ex diputado nacional, Luis Leiza, ex intendente de Gualeguaychú, Jorge Joffre, intendente actual de Formosa, Pascual Albanese y Rodolfo Baquiano, ex ministro de Santa Fe. La Cámara de Casación confirmó la condena de Uberti en la causa por las valijas de Antonini Wilson. Los jueces también ratificaron la absolución del ex ministro de Planificación Federal, Julio Devido. La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra ex funcionarios kirchneristas en la causa por la valija de Antonini Wilson. El máximo tribunal penal del país, con la firma de los jueces Alejandro Slocar, Ángela Ledema y Guillermo Jacobucci, rechazó los recursos interpuestos por la defensa contra las condenas dictadas por el Tribunal Oral en lo penal económico número 1 por el delito de contrabando agravado. Con esta decisión, los jueces confirmaron penas de prisión que alcanzaron los 4 años y 6 meses, así como también sanciones de multas e inhabilitación perpetua para el exfuncionario Claudio Uberti y los demás condenados. Al respecto, el voto que lideró el acuerdo se destacó que el hecho investigado en autos no se circunscribe al ingreso por parte de Antonini Wilson al país con una valija conteniendo divisas que no se encontraban ocultas, sino más bien de un complejo entramado tendiente a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades de la aduana. A ello se agregó que los ahora condenados conocían que se encontraban frente a la posible comisión de un contrabando, sin embargo, mediante su encuadre como una mera infracción aduanera y la consecuente ausencia de comunicación a la autoridad judicial, ayudaron dolosamente a que los intervinientes eludieran la correspondiente investigación que inmediatamente debió haberse iniciado. Por otro lado, se rechazó el recurso interpuesto por el fiscal y se confirmó lo decidido por el tribunal en orden a la absolución del exministro Julio Devido. La causa se inició por un hecho ocurrido el 4 de agosto del año 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con $790,550 a través de la terminal sur del aeroparque Jorge Newbery, que había sido transportada en un avión contratado por la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima. Fue descubierto por intermedio de un escáner realizado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dando inicio a las actuaciones que concluyeron con la condena. Cerramos con el deporte. Fecha 25 de la Liga Profesional comienza en el día de mañana a las 7 de la tarde. San Lorenzo en el nuevo gasómetro recibe a Belgrano de Córdoba. Lo dirige Sebastián Zunino, el VAR a cargo de Adrián Franklin. A las 21 en La Plata, Estudiantes recibe a River. Dirige Ariel Penel, el VAR a cargo de Andrés Gariano. El sábado 30 de noviembre a las 7 y media de la tarde, porque a las 5 de la tarde en el más monumental se juega la final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo de Brasil, por lo tanto se corren los horarios en la Liga Profesional. A las 7 y media de la tarde entonces el clásico Banfield-Lanús lo va a dirigir Nazareno Araza, el VAR a cargo de Lucas Novelli. En Rosario, a la misma hora, Central recibe a Racing, dirige Pablo Dóvalo, el VAR a cargo de Germán Delfino. A las 21:45 en Córdoba, Instituto Deportivo Riestra, el juez Jorge Baliño, el VAR Diego Ceballos, y a la misma hora en Florencio Varela, Defensa y Justicia Godoy Cruz, de Mendoza lo dirige Andrés Gariano, el VAR a cargo de Luis Lobo Medina. El domingo 1 de diciembre a las 5 de la tarde en el Libertadores de América, Ricardo Enrique Bochini, Independiente, recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero, arbitraje de Silvio Truco, el VAR a cargo de Héctor Paleta. A las 19:15 en Liniers, el puntero del campeonato, el mejor equipo de la temporada 2024 en la Argentina, Vélez Sarsfield recibe a Sarmiento de Junín, lo dirige Nicolás Ramírez, el VAR a cargo de Franco Acita. 21:45 8:45 en la Bombonera, Boca Gimnasia y Grima La Plata, el juez Yael Falcón Pérez, el VAR a cargo de José Carreras. El lunes 2 de diciembre se completa la fecha número 25 de la Liga Profesional, a las 5 de la tarde en Cancha de Lanús, Barraca Central recibe a Tigre, lo dirige Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Silvio Truco. 19:15 en Vicente López, Platense Unión de Santa Fe, arbitraje de Fernando Espinosa, el VAR a cargo de Álvaro Carranza. 19:45 en el estadio Mario Alberto Kempe de la provincia de Córdoba, Talleres recibe Huracán, lo dirige Darío Herrera, el VAR a cargo del polémico Mauro Brigliano. A las 21:30 en Mendoza, Independiente ante Independiente Rivadavia de Mendoza ante Argentinos Juniors, va a ser el árbitro Nicolás La Molina, el VAR a cargo de Salomé Di Iorio. Y a las 22, último partido en Tucumán, Atlético recibe a Newell's Old Boys de Rosario, lo va a dirigir Pablo Chavarría y el VAR a cargo de Sebastián Martínez. A las 7:09 en la República Argentina, 24 la temperatura, 24 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame y se exprese con libertad mientras dure este programa. El 31 de diciembre, ustedes saben, la radio cambia de frecuencia, va a pasar a la 570, y nosotros, si regresamos, lo haremos recién en marzo. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Buenos días, habla Juvenal, de La Mayor para Terrensis. Mire, están tratando de dividir para gobernar. Ahora se presenta este personaje del gastronómico, este que no lo quiero nombrar, para dividir. Entre más se divide, hay, como dicen los ingleses, dividir para gobernar. Cristina la quieren destruir, pero no van a poder, porque Cristina ya fue dos veces presidenta y dos veces rindió cuentas al pueblo. Gracias a Cristina mucha gente estudia. Mucha gente va a los hospitales para atenderse, mucha gente se trabaja, se pagó la deuda externa, pero acá el imperio norteamericano, inglés, israelita, tratan de fundir a la Argentina. No dejemos llevar por el opio del pueblo, que son la maldita televisión que miente, encara, injuria a Cristina. Cristina, lamentablemente para muchos, va a ser la presidenta, la única. El único salvador que cae en la Argentina es Cristina, que tiene pilas, no tiene ovarios, pilas enormes, tiene batería, no tiene pilas, tiene batería. Muy amable, gracias, hasta luego. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. ¿Y qué se puede esperar de una republiqueta donde represores condenados pagan la campaña de un candidato? Y después, cuando no le cumple las promesas, lo empiezan a apretar a través del vicepresidente. Y yo me pregunto, ¿habrá algún país del mundo donde sucedan este tipo de cosas? Yo no creo, para mí solamente en Argentina. Es una republiqueta de cuarta. Esto no tiene más solución. Chao, sigo escuchando. Buen día, Renzi, Augusto de Chingolo. Escucho comentarios de algunos compañeros que son notables, ¿no? Se le atribuyen todos los males del peronismo a una sola persona, que es la única que más o menos es capaz de mover un poco el amperímetro, y por eso el enemigo la quiere eliminar. Pero nosotros mismos la atacamos porque decimos que va a arruinar al movimiento nacional con su dedo. Cuando lo que ha indicado es que quiere trabajar en comisión para armar un programa de gobierno. Ahora esto se hace en un día. o se hace sumando voluntades? ¿Y qué voluntades puedes sumar entre tantos necios que solo abren la boca para la queja, para la crítica, para decir que está todo perdido? Realmente es patético escuchar a gente que se dice peronista, pero actúa realmente como cualquier cosa, como un cachivache más. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, esta es la realidad. Si el sindicato hace esto, es porque no tiene manera de participar en política los trabajadores. Esa es la realidad que no quiere ver ni la prensa ni la gente. Fíjese la señora lo que hizo, secuestrar un partido político para que no haya elecciones internas. ¿Quién la votó a la señora para que ella sea presidenta del Partido Justicialista? Nadie, porque no hubo elecciones. Bueno, es más de lo mismo siempre. Por eso no cambia nada en Argentina. Y hasta que no derroquen la oligarquía que está metida dentro del justicialismo, no va a cambiar nada dentro del partido. Porque da la casualidad, todos los oligarcas del partido viven en barrios privados, en countries y en Puerto Madero, y en las principales ciudades del país. Ni siquiera viven en los lugares de pobreza. Bueno, buenos días, mi nombre es Roberto, soy jubilado de Villa Ester, para el programa del señor Miguel de Renzi, Enrique Carboni, ayer y hoy. Mire, quería comentar una cosa. Ayer pasé por una calle que se llama Zamudio, acá en Villa Pueyrredón, en la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo en la provincia de Buenos Aires. Y había un colegio público del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que estaba toda la puerta adornada con murales que hacían alusión a frases, a fotos y a dichos de Agustín Tosco. Bueno, eso me explica todo, son un ejemplo que explican todo. Si tuviese la de Perón, Evita, Néstor Kirchner o Cristina, imposible, ya hubiesen tirado los bustos, hubiesen pintado las paredes y todo. Claro, gorila como Tosco no. Hubo poco, ¿no? Gorila, con el asunto del mameluco y el aceite, que estaba lleno de aceite, trabajó como nadie para que Perón no regrese a la Argentina. Ahí está clarito de qué lado tiene que estar uno sin tener tanta ideología, ¿eh? Gracias. Buen día, señor de Renzi, soy Hugo de la Boca. La verdad es que con Milei, Macri, Villarroel, ahora parió la abuela. Barrio Nuevo, el quema urnas. ¿Hacia dónde estamos yendo? Por favor, Hugo de la Boca. ¡Viva Perón! Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. ¿Qué es, Alberto? Se cortó. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Maduro ordenó cortar el suministro de agua corriente a la embajada argentina. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Juan Manuel de Rosas, el elegido de San Martín, por el doctor Alberto Geli Cantilo. Mira, San Martín eligió a Rosa. Ahora, ¿nosotros podemos elegir hablar con vos o no? ¿Estás ahí? Sí, señor, acá estamos y vamos a hablar hoy de un personaje importantísimo que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Juan Manuel de Rosas, el famoso doctor Felipe Arana, que fue un destacado federal. Él nació el 24 de agosto de 1786, cuando todavía pertenecíamos al virreinato del Río de la Plata, en la ciudad de Buenos Aires, estudió en el Real Colegio de San Carlos, a donde concurrían todos los jóvenes de las principales y más adineradas familias del Hoy es el Buenos Aires, ¿no? Exactamente, y allí fue condiscípulo de otro gran caudillo federal que fue Manuel Dorrego. Ambos se destacaron como grandes estudiantes, se hicieron muy amigos y posteriormente decidieron estudiar la carrera de abogacía y fueron juntos a la Real Universidad de San Felipe en Santiago de Chile. Allí Dorrego se dedicó a los temas políticos y de inmediato se puso con las fuerzas revolucionarias y se dedicó a la carrera de las armas, que es la que continuaría posteriormente. En cambio, Arana continuó sus estudios, se recibió de abogado, vuelve a la ciudad de Buenos Aires, se destaca como un gran profesional. Participa en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 por su condición de destacado abogado, vota por la causa criolla y participa en la Revolución de Mayo. En 1813 fue nombrado síndico procurador general del Cabildo de Buenos Aires, puesto que había ejercido después de la Revolución de Mayo el doctor Miguel Mariano de Villegas, quien se jubila y es reemplazado por Felipe Arana. Y está ocupa ese cargo durante 2 años hasta que lo nombran en la Junta de Observación, que se crea para vigilar los actos de gobierno después de la caída del director supremo Alvear. Y además redacta un estatuto provisional ese año, que fue una especie de constitución provisoria, porque sabemos de que siempre estuvo la idea de una constitución, como ya se había pretendido hacer inútilmente en la asamblea del año 13. Y bueno, siempre fue un decidido partidario del gobierno federal y a partir de 1820 fue varias veces diputado a la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Se opuso fervientemente al proyecto de Bernardino Rivadavia, que quería dividir la provincia de Buenos Aires en 3 partes y de nacionalizar a la ciudad. Bueno, cuando es electo gobernador Manuel Dorrego, este lo designa presidente de la legislatura y fue un destacado miembro del Partido Federal Dorreguista. Se opuso a la revolución de Juan Lavalle y fue miembro consultivo del gobierno acordado en el Pacto de Cañuelas, que reemplazaba al organizado por Lavalle a principios de 1829. Posteriormente vuelve a la Sala de Representantes, que presidió 3 años más, y además fue vocal de la Cámara de Apelaciones. Cuando el gobernador Juan Ramón Balcarce, que reemplaza a Juan Manuel de Rosas, se acercó a los antiguos unitarios y quiso hacer un nuevo grupo federal con ellos, fue uno de los primeros en oponerse por considerar que el Partido Federal sería absorbido por los vencidos en 1829. Y Arana fue el asesor político de Encarnación Ezcurra cuando Rosas parte en 1833 a la expedición del desierto, y entonces Arana le dice a Encarnación que ella tome el mando del Partido Federal adicto a su marido en la ciudad. Y entonces apoya decididamente el derrocamiento de Balcarce en la famosa Revolución de los Restauradores encabezada por Encarnación Ezcurra. y es el que en reemplazo de Balcarce propone al general Juan José Piamonte. El 30 de abril de 1835, el gobernador Rosas lo nombra ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la provincia de Buenos Aires y por ende de la Confederación Argentina, que era la encargada de las relaciones exteriores de toda la provincia de la Confederación. En un primer momento se dedicó a las cuestiones relacionadas con el culto católico y las relaciones con la Santa Sede, pero al año siguiente estalla la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que pretendían avanzar sobre nuestras provincias del norte, ocupan la provincia de Tarija, que Argentina reclamaba, algunos lugares en La Puna, porque también querían apoderarse de las provincias del norte de la República de Chile. Y intenta Arana arreglar las cosas por la vía diplomática, pero el general Andrés de Santa Cruz, que era el presidente de esta Confederación Peruano-Boliviana, le declara la guerra a la Argentina y Arana responde de la misma forma. Evidentemente las acciones militares dirigidas por el caudillo tucumano Alejandro Heredia, prácticamente estábamos en una disminución total de nuestras ejército y de nuestras armamento, y además las distancias hacen de que prácticamente estuviéramos con muy pocas posibilidades de detener a los peruanos bolivianos. Sin embargo, los chilenos en la batalla en Yungay salvan la situación y gracias a ese triunfo chileno se disuelve la Confederación Peruano-Boliviana. Rosas entonces también tiene con Arana una importante actuación durante el bloqueo francés en 1838, ya que el Reino de Francia, que era el que había apoyado a la Confederación Peruano-Boliviana, al ver que la derrota de ese proyecto político, directamente intenta lograr una serie de ventajas aquí en Buenos Aires, que son rechazadas por Rosas y Arana. Y entonces hacen el bloqueo francés pensando que en 3 meses iba Rosas a pedir la rendición. Sin embargo, tuvieron que durante 2 años luchar sin ninguna posibilidad. Finalmente se firma el tratado Arana-Mâcon con el balón de Mâcon, representación del Reino de Francia, el 29 de octubre de 1840, que pone fin al bloqueo francés. Y además es muy importante porque allí se hace reconocer los derechos de nuestra patria. También en 1846 se firma un tratado Arana-Hutt, que es rechazado por el gabinete inglés por los importantes puntos que había puesto Arana a favor de nuestro país. El año siguiente, 1847, también tiene que lidiar contra Lord Howden en representación de Inglaterra y el conde Waleski en representación de Francia, y todo esto es ya durante la invasión anglo-francesa de 1845. Esa invasión que fue vencida militarmente ante el fracaso del avance de las 2 poderosas escuadras mundiales del momento, ahí tuvieron que ceder, y Arana inmediatamente logra 2 años después ya que tengan que pedir la paz. Primero se hace el tratado Alana Southern en noviembre de 1848 con los ingleses, y finalmente el tratado Alana Lepredur en enero de 1850. Estos tratados establecen que los anglofranceses devolvían la flota argentina capturada en 1845 al almirante Brown, devolvían la isla de Martín García, que de la cual también se habían apoderado, también reconocían la libre navegación de nuestros ríos interiores, ninguna cesión de nuestra soberanía, ningún tratado de paz con Montevideo, ningún tratado con potencias extranjeras, de modo que realmente Arana fue, sin lugar a dudas, un personaje que defendió diplomáticamente nuestros derechos. Y yo creo que fue, sin lugar a dudas, una de las personalidades más importantes. Tan es así que luego de la batalla de Caseros y la caída de Rosas en febrero de 1852, Urquiza le pide que continúe a cargo del Ministerio de las Relaciones Exteriores durante un tiempo, y cosa que hace hasta abril, para precisamente tratar de solucionar también los temas diplomáticos. Y posteriormente ya se retira a la vida privada y directamente se va a vivir a un campo, pese a que lo nombran incluso miembro del Consejo de Estado. Él ya decide que su época política y diplomática había concluido, y fallece en Buenos Aires el 11 de julio de 1865. Fue, sin lugar a dudas, el gran diplomático de nuestro país, el hombre que tuvo bien claro sus ideales federales, el hombre que no tuvo ninguna vuelta, sino que siempre fue, sin lugar a dudas, desde el principio un visionario de cuál era el destino de nuestro país. Él incluso había reemplazado al general Tomás Guido como ministro de Relaciones Exteriores, que habían nombrado Balcarce en 1833. Pero evidentemente Rosas decide luego de que no era necesario tener un militar como ministro de Relaciones Exteriores, pese a que Guido fue un brillante jefe de nuestro ejército, ¿no? El gran amigo y compañero de San Martín, y lo pone a Arana como realmente el diplomático necesario para el momento. Arana lo envía a Tomás Guido como embajador ante el Brasil, cargo que desempeña desde 1840 a 1851, es decir, que Guido fue un embajador de Juan. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7 de la mañana, 32 minutos. Se cortó, a ver si lo podemos ubicar otra vez para que cierre. Se cortó la comunicación, que estaba el doctor Cantino, presidente del Instituto de Investigación de Juan Manuel de Rosas, hablando de Arana, un diplomático de carrera que es poco conocido, como tantas cosas en la Argentina que se desconocen y que el revisionismo histórico pone y valora en su justo lugar y en su justo término. FEMPINRA, saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Recuperamos a Geli Cantilo. Bueno, podés cerrar entonces. Bueno, Miguel, yo creo de que son estas grandes figuras que hay que recordar. De la misma forma que hoy a las 10:30 en la tumba, en el cementerio de la Recoleta, vamos a recordar a Juan Facundo Quiroga en un nuevo aniversario de su nacimiento. Quiroga, ese gran caudillo federal riojano. ¿Cuándo lo van a hacer? Lo hacemos hoy a las 10:30 en la tumba de Quiroga, que está al ingreso del cementerio de la Recoleta. Claro, y que fue siempre el lugar de reunión que tuvo el pensamiento nacional, porque como no había donde rendirle a la soberanía nacional un homenaje, se elegía siempre a Quiroga para ir a hacer los homenajes, y de ahí nos corrían a sablazos, yo digo, los gobiernos militares y también los radicales, ¿no? Sí, efectivamente, se reunía gran cantidad de jóvenes, sobre todo, y lamentablemente la policía impedía realizar estos actos, ¿no? Que eran actos de recordación de los valores de estos grandes próceres federales que hemos tenido, ¿no? Bueno, eso fue una demostración de las logias y una demostración además del unitarismo reinante en un proyecto de Mayo Caseros que se está reviviendo. Efectivamente, por eso yo creo que es importante recordar a todos estos grandes héroes de nuestra patria. Bueno, la seguimos, doctor, gracias. Bueno, hasta luego, mío. La Pampa Argentina es un estanciero nació, Juan Manuel de Rosa su nombre resonó, con mano firme y corazón de acero, se convirtió en un líder, un caudillo verdadero, estanciero militar, político y caudillo, autoritario e influyente, su legado es sencillo, en la historia quedó marcado, Juan Manuel de Rosa siempre recordó. Batalla de Puente de Márquez su valentía mostró, como militar y político su poder consolidó, gobernó Buenos Aires con mano firme y decisión, su influencia se extendió por toda la nación, estanciero militar, político y caudillo, autoritario e influyente, su legado es sencillo. Autoritario, muchos lo temieron, pero su visión de un país unido, otros lo siguieron, en la vuelta de obligado, su coraje demostró, defendiendo la soberanía, su nombre se inmortalizó, estanciero militar, político y caudillo, autoritario e influyente, su legado es sencillo. Hasta el exilio, su vida fue un viaje. Juan Manuel de Rosa, su nombre de coraje, su historia vive en cada rincón de la Argentina, su tierra, su nación. En la batalla de Puente de Mar, su poder consolidó, gobernó Buenos Aires con mano firme y decisión, su influencia se extendió por toda la nación, estanciero militar, político y caudillo, autoritario e influyente, su legado es sencillo, en la historia quedó marcado, Juan Manuel. todos lo siguieron. En la vuelta de obligado su coraje demostró, defendiendo la soberanía su nombre se inmortalizó. Con su carácter autoritario está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:39 a.m. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Vamos a poner el teléfono a disposición de los oyentes para que ustedes llamen durante toda la jornada que dura este programa, las 3 horas, pero también pidiéndole que sean lo más sintético posible con su mensaje. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 40 minutos pasan de las 7 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Bueno, otro cachetazo del gobierno a lo peor de la casta, los futuros jubilados. ¿Qué va a pasar en 2025 con la moratoria previsional? ¿Y cuántas jubilaciones se dieron este año por ese sistema? El gobierno confirmó que en marzo dejará de regir el sistema aprobado en 2023, por el cual se otorgaron 500.000 de prestaciones entre enero y septiembre. 3 de cada 4 nuevos beneficiarios tuvieron un plan de pagos que ingresó y que tendrán quienes no reunieron las contribuciones exigidas por el artículo de la ley. Lo que no dicen es que no es culpa de ellos porque se los retuvieron, pero la patronal nunca aportó las retenciones que hicieron como correspondía y entonces tienen que pagar la moratoria porque uno sigue pagando cuando se jubila de esa manera. Hasta cubrir los 30 años le siguen descontando todos los meses. En los primeros 9 meses de 2024, el 74% de las jubilaciones dadas de alta requirieron de un plan de moratoria por aportes no hechos en su momento por las patronales. El gobierno ratificó hoy que después del 23 de marzo de 2025... no habrá posibilidad de jubilarse sin tener 30 años de aporte. ¡Viva la libertad, carajo! Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 42 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Ya lo hemos dicho, pero no, nunca está de más repetirlo. Radio Belgrano va a pasar a emitirse por la onda de la 570, AM570, es decir, más a la izquierda de donde está ahora. Ustedes ahora están ubicados en el 650. 6:30 de Rivadavia, tienen que seguir hacia donde está Radio Colonia, que están en el 550, y antes de eso va a aparecer Radio Belgrano en la 570. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El teléfono está disponible para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, de Renzi y equipo. Solamente para decir que estamos tratando de sortear toda esta situación. Obviamente hay gente que todavía cree en Milei, así que realmente no se puede. Se está haciendo una lucha como para más o menos concientizar, pero bueno. Santiago, Rafael Castillo. Miguel Ángel, equipo. Buenos días, Pablo Villallester. Bueno, acá sí seguimos discutiendo si el Pervinox está vencido, hay que hacer un paro o no, o si Cristina usaba cartera o no, o si Néstor Kirchner usaba mocasines y el saco abierto, o si volaron la AMIA. Estamos de acuerdo porque todos los caminos nos llevan a eso, que fuimos lo peor. A partir de enero ya tres clientes me están avisando de que van a empezar a importar productos que fabricaban acá. Así que el año que viene va a ser negativo totalmente. Como dijo el presidente, la paliza que le voy a dar, los voy a bailar, no van a saber ni qué pasó. Así que vayámonos preparando para comernos la paliza del año. A partir del año que viene. Bueno, buen día, Miguel. Te habla Carlos de Quilmes. Primero agradecer a ustedes por sostener la idea que Perón puso en este país. Comparto con el compañero de Chingolo, Augusto, que realmente lo único que sabemos es criticar. Yo he sido, no funcionario, pero he sido hombre que he estado en la política y en el gremialismo. Conozco el tema, pero tenemos que mejorarlo, como sea. Los que hoy estamos jubilados, y vamos a seguir apoyando a la idea. Por lo menos así lo veo yo de mi parte. Te agradezco mucho, un saludo para todos y esperemos seguir luchando. Dale, que sigan bien, gracias. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Escucho mucha gente ignorante que critica a Cristina. A ver que propongan algo ellos, porque Quintela le quiso hacer sombra y perdió como la guerra. Así que yo creo que la persona preparada e inteligente para gestiones, Cristina, que se dejen de criticarla, como dijo Augusto de Chingolo, yo creo que es la única líder. Después los otros gritan como los teros, ponen el huevo en un lado y gritan del otro lado. Vamos, déjense de joder, de atacar a Cristina. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de los Ategui. Los medios y en general los políticos se cansaron de decir que no había que emitir porque eso creaba inflación. Ahora los cráneos de las finanzas endeudaron al país, no lo desarrollaron y encima hay que pagar intereses. Milei incrementó su patrimonio en 450% y el genio de la Caputo en 2050%. Milei, además de poner cara de perro furioso, malvende empresas del Estado, gasta en viajes privados y miente, la gente ya no le cree en las cifras que da. Gracias. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasati. ¿Qué dice, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día. Y sin duda un pequeño hito que tiene que ver con algo recuperado, dentro de todo, si podemos hablar, bueno, quizás de pequeñas alegrías, es que la Armada, a través de un avión de poco porte, pero que sí sirve para poder hacer exploración marítima, a un avión Vespa Hurón especialmente armado para poder hacer la observación naval a largas distancias, pudo aterrizar en nuestra base Petrel. Este pequeño avión es muy importante para poder hacer enlace y básicamente la operatividad de la base Petrel, que permite en cierta forma el poder operar todo el año, además de Marambio, pero básicamente para interrelacionarse con el resto de las bases antárticas para poder colaborar con la parte logística. Este avión que has aterrizado en Petrel marca también una nueva puerta operativa para lo que es la logística de la Antártida y también para la presencia argentina en el territorio blanco. Quizás una de las pocas buenas noticias que hemos recibido en lo que tenía que ver con el poder armar un puente soberano entre el continente americano y el continente blanco, quizás es la mejor noticia que tenga que ver con esta base que se demoró mucho, pero que tiene una interoperatividad por el Comando Antártico para que todas las bases puedan estar mejor aprovisionadas. Vos sabés que mientras decías esto, yo pensaba en cómo tuvieron que correr al responsable del arma de aeronáutica y cómo, mientras algunos trabajan haciendo lo que tienen que hacer, las máximas autoridades terminan haciendo lo que no corresponde. Yo no sé si la purga va a seguir, porque vos sabés que cuando pasan a retiro a un brigadero, a un general, a quien fuera, un contralmirante, de ahí para abajo después los que siguen están en un estado de alerta, porque por norma y por educación piden el retiro cuando el que asciende estaba debajo de ellos. Esto ha pasado en la aeronáutica ahora, así que no sé si no habrá un pedido de algunos que quedaron fuera de tiempo y que fueron superados por otro que venía abajo del escalafón. Correcto, siempre el que se elige es el más termina siendo el más antiguo, y los que estaban antes por ingreso o por promedio de todo lo demás son los que se van a retiro. Esa es la forma castrense tradicional por el cual una movida como esta marca también otras salidas. Lo que sí no recuerdo o pocas veces vi una declaración tan fuerte por parte de un ministro de defensa del por qué alguien se va. Sí, bueno, cuando Petri salió a decir lo que dijo, es sí, porque evidentemente ya a nivel interno hubo acusaciones incluso de abuso sexual, ¿no? Exactamente, tendría que ver con cuestiones de investigación de utilización de fondos y de acoso sexual, que nunca yo, o por lo menos usted que tiene más años para poder historiarme, se había planteado en un jefe de una de las fuerzas, y que realmente no se haya que se haya expresado tan claramente el porqué por parte de un ministro de defensa. O sea, en ese punto he de destacar que no se puso la tierra bajo la alfombra. Sí, pero también hay que ver si es eso solamente, o si se trata de la compra de aviones, que quedó dando vuelta por allí. No te olvides los F-16, y no te olvides cuántas cosas hay en el Ministerio de Defensa que la comunidad no se entera, porque la prensa que está informada no lo hace, no lo dice, y vaya uno a saber si el texto era este o era alguna otra cosa, donde Petri quiso comprar algún avión y le dijeron, mira, no corresponde porque no sirve para lo que vos lo querés comprar. Bueno, ese sería un tema anterior, pero la verdad... No lo sé, pero te digo que no hay que descartar esas cosas. No, yo creo que hay que seguir la cosa. Sí, lo que me pareció, el planteo de Petri fue muy duro, pero también me parece que marca, desde el punto de vista de quien conduce la cartera de defensa, un llamado de atención de que ciertas cosas no se van a tolerar. Sí, y también es recordar que se cayó el negocio de los F-16. ¿Se cayó el negocio del F-16? Y por lo menos el negocio que estaba planteado en defensa. En defensa iban a comprar, iban a ir a otra compra. No eran los F-16. Bueno, hubo todo un lobby para obviamente anterior o al principio cuando se hablaba de los F-16. Lo que pasa es que hay que decir la verdad. Para que le vendan un avión a la Argentina, tiene que opinar Estados Unidos y los ingleses. A ver, la opinión de Estados Unidos por encima de la de los ingleses, ¿sí?, fue de que los F-16 se le venda a la Argentina. Los británicos hicieron un estudio por el cual, con las defensas que tienen en nuestras islas ocupadas, no serían una gran... No son comprometerían en forma sustancial al armamento que ellos tienen desplegados en Malvinas, tal cual yo lo leí. Y hasta hicieron una simulación con la defensa de los aviones Tyron que tienen ahí, de que en realidad no es una pero, gran... Pero Marcelo, son aviones que si lo analizás profundamente, primero, le faltan los software de mantenimiento moderno, eso no viene, o sea, hay F-16 ahí que los han modernizado, le han puesto determinadas cosas que lo hacen mucho más atractivo para el combate. Estos son los viejos. Por lo cual, los ingleses dijeron, con lo que tenemos en Malvinas nos sobra detectar cuando estén sobrevolando. Entonces, esto que no lo sabe la sociedad argentina, tenemos que conocerlo y dar la publicidad por eso. Porque la Argentina no puede comprar un avión de combate porque se opone a Estados Unidos, porque se opone a Inglaterra, después de la paliza que tuvieron en Malvinas. Sí, lo que sí cambia ahora, y la acción de Estados Unidos, es, a ver, Argentina está condenado a comprar armamento de segunda. Sí, ¿de segunda o de tercera? Bueno, sigo de segundo, capaz que es la palabra más diplomática, capaz que de tercera. La coyuntura de lo que ocurre en Ucrania hace que los países europeos quieran estandarizar, y ya no con el F-16, sino con el F-35. Y es por eso que los aviones de Dinamarca, los aviones que nosotros recibimos de Noruega y demás, es una forma que tienen ellos de vendernos a nosotros para juntar la plata para comprar los aviones modernos que Estados Unidos le vende. Claro, en esa coyuntura... Claro, y además, discúlpame, ¿sabés qué es la otra parte de esta historia? Que la Unión Soviética le ofreció, los chinos le ofrecieron, pero según dijeron, había que cambiar todo, no solamente los aviones, sino todo un sistema que sigue siendo las Fuerzas Armadas Argentinas pro-norteamericano. El problema mayor de Argentina, acá hay dos. A ver, si uno quiere ver el lado lleno del vaso, dice, Argentina sí o sí necesita recuperar capacidades. Entre esas las capacidades aéreas de caza interceptor, que desarmado el ya obsoleto sistema de los Mirage 3, no fue reemplazado por nada. Y lo peor que nos puede pasar es no tener nosotros pilotos entrenados, porque básicamente el diferencial argentino está en el entrenamiento de sus pilotos. Ahora bien, el problema que se da con la agresión rusa o con lo que fuere, primero, una Rusia que no te puede dar repuestos hoy porque lo necesitan ellos para sus acciones de guerra, pero también está en la altísima dependencia que la Fuerza Aérea Argentina tiene sobre la totalidad del sistema de sus componentes, donde todos dependen de Estados Unidos, y donde Argentina produce algunas cosas muy raras. Por ejemplo, En la fábrica militar de aviones hay piezas que tienen que ver con la estructura de un avión de carga que hizo Brasil, un avión Embraer, que es un éxito en ventas en distintas fuerzas aéreas del mundo, que lo hizo con tecnología de la empresa Boeing, y este avión compite con el Lockheed Hércules. Ahora bien, nosotros, todos los aviones que tenemos dependen de los repuestos de Estados Unidos. Entonces, la dependencia es tan grande que el cambiar de caballo haría que tuviésemos problemas en los repuestos de la totalidad de los componentes de la Fuerza Aérea. Y ahí está la dependencia. La seguimos la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Noticias de las 8 de la mañana por Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 21:1 la temperatura, 21:1 la sensación térmica, 86 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El bloque peronista en el Senado difundió en el día de ayer un acta para avisarle a Javier Milei que sus integrantes no apoyarán la designación de Ariel Hijo en la Corte Suprema si el presidente apela a un decreto durante el receso parlamentario. La nota es una advertencia letal que cae cuando se agota el periodo de sesiones ordinarias después del fracaso de José Mayani y legisladores aliados para encauzar la discusión y darle tratamiento a los pliegos durante las sesiones extraordinarias a las que el gobierno promete convocar. El texto lleva la firma de casi todos los miembros de la bancada que lideran el Formoseño y Juliana Di Tullio, bajo el título No hay juez de la Corte sin acuerdo en el Senado. En uno de los despachos de ese interbloque dijeron que los 33 se comprometieron a rechazar el pliego. La misiva fue entregada por Mayanza a Guillermo Francos al final de su exposición a la sesión del informe del jefe de gabinete del Senado. Que se sepa públicamente que nuestro bloque va a pedir sesión para votar la destitución de cualquier persona que sea designada en la Corte por decreto. Los senadores peronistas alegan que el artículo 99 de la Constitución, en su inciso 19, habilita al presidente a llenar las vacantes de los empleos que requieran acuerdo del Senado, pero se refiere a los cargos de personal militar y diplomático. Es por eso que la designación en comisión de un juez o jueza de nuestro Tribunal Supremo resulta manifiestamente inconstitucional, aseveraron. Dura advertencia del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de La Libertad Avanza. Si votan ficha limpia, el próximo presidente de la Cámara es Pichetto. Germán Martínez lanzó un ultimátum a Martín Menem el día de ayer, o anteayer, para desactivar la convocatoria de sesión con el proyecto de ficha limpia como temario prevista para este día jueves. Si se vota ficha limpia, el próximo presidente de la Cámara es Pichetto, habría sido la frase que usó el santafesino para que el riojano retaseara el quórum con la Libertad Avanza durante una reunión organizada por el oficialismo para contener a los jefes de bloques aliados y opositores. No obstante, cerca de otro legislador que participó de la discusión, deslizaron que los términos utilizados por el titular de la bancada de Unión por la Patria fueron menos crudos. Para nosotros, ficha limpia es una línea roja, habría sido la advertencia con la que anunció que en ese caso se cortaría todo diálogo. La amenaza de Martínez obedece a que el expediente en discusión está casi redactado para que Cristina Kirchner no pueda ser candidata, pese a lo cual, sobre la postura de juristas que consideran que una ley no puede aplicarse retroactivamente, y en este caso la norma no podría inhibir los derechos políticos de la expresidente por una condena judicial previa. Pero además se produce en un contexto donde las bancadas aliadas vienen planteando un nuevo reparto de los cargos y las autoridades diputados. Cristian Ritondo, Emilio Monzó y Pichetto eran tres legisladores cuyos nombres sonaban como relevo de Menem para el próximo periodo parlamentario. Desde el oficialismo niegan sistemáticamente esos movimientos tectónicos o dudan de su efectividad. Cuentan a su favor con que, al menos públicamente, todos los tres candidatos se resisten a suplantar al riojano. Por el caso, se corroboró que la semana pasada, en medio de las inquietantes versiones sobre el golpe institucional en marcha, Pichetto y Monzó almorzaron con Menem en el comedor del Senado. Fue una charla de 15 minutos, dijo uno de los comensales, para bajarle el tono a la disputa. El proyecto de ficha limpia es impulsado centralmente por el PRO, y hasta la semana pasada los libertarios tramitaban el expediente con el freno de mano puesto. Incluso Ritondo le reprochó el martes pasado a Menem que levantara la sesión por falta de quórum, un minuto después que dejara de sonar la chicharra y con 129 diputados presentes en el recinto. Sigue la interna libertaria. El líder de los Peaky Blinders, Santiago Caputo, ordenó que no sesione el Senado por miedo a Villarruel. Senadores oficialistas y aliados analizan hacer una sesión con temas no conflictivos antes de las extraordinarias, pero el asesor pidió evitarla. Santiago Caputo, insistimos, el líder de los Peaky Blinders, le pidió a los senadores oficialistas que no haya sesiones por temor a alguna maniobra de Victoria Villarroel con temas que la Casa Rosada no quiere tocar. Senadores oficialistas y aliados estaban analizando realizar en el día de hoy una sesión con temas acordados con el peronismo, es decir, un debate no conflictivo. La idea todavía no descartada era cerrar el periodo ordinario con proyectos que están listos para ser aprobados sin conflictos y dejar para extraordinaria los más complejos, como el pliego de Ariel Hijo y el presupuesto, sin es que la Rosada los incluye en el temario. Pero Caputo, Santiago, mandó a pedir que por favor no sesionen, dando a entender que en el gobierno temen alguna jugada de Villarruel que todavía no respondió al ataque de Milei de la semana pasada. La vice podría meter en el temario algún tema que la Rosada no quiere tocar para evitar derrotas. En la Rosada saben que Villarruel está aislada y sin poder real, pero también le temen porque miden más que Milei en las cuentas y tienen millones de seguidores reales. Cerramos con el deporte y el futuro de Messi. Por supuesto, es algo que se analiza de aquí a fin de año, ya que dentro de un año exactamente finaliza su contrato con el Inter Miami. El actual vínculo, el vínculo actual del rosarino con la entidad de Miami vence en diciembre de 2025, y es un hecho que a la brevedad van a comenzar las negociaciones para la renovación. Le ofrecerán extenderlo hasta fines de 2026, algunos meses después del Mundial de Fútbol. El futuro de Lionel Messi se empezará a definir a la brevedad cuando comiencen las negociaciones para la renovación de su contrato con Inter Miami. Sammy, el futbolista de 37 años, está entusiasmado con el proyecto y buscaría entender el vínculo que finaliza a fines de 2025. La dirigencia de la franquicia también tiene intenciones de contar con el Pulga por un tiempo más, lo que hace pensar en que no debería haber grandes inconvenientes para llegar a un acuerdo. Sin embargo, las charlas todavía ni siquiera se iniciaron y habrá que esperar para tener una confirmación. Con su familia estaría en Miami con mucha comodidad, e incluso con sus hijos Thiago y Mateo en las inferiores del Inter Miami. La idea de Messi es continuar en los Estados Unidos. Las primeras versiones indican que el nuevo contrato sería hasta diciembre de 2026, algunos meses después del Mundial, lo que, para tranquilidad de todos los argentinos, nos hace pensar que Messi estará jugando ese Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con la camiseta argentina. Ocho y nueve ahora en la Argentina, 21.1 la temperatura, 21.1 la sensación térmica, 86 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Un soldado del ejército cayó al río Paraná y lo están buscando. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 10 minutos pasaron de las 8 de la mañana, el teléfono de la radio está abierto. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Es lo único que deseo, que haya un 2001 para nuestra bendita patria argentina. Es lo único, que haya un 2001. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Carbone. El escritor costumbrista, poeta y payador Evaristo Barrios, en el recuerdo. En su inhallable libro de poemas, porque se editó en 1947 y lo tienen solo algunos coleccionistas, titulado La guitarra de Martín Fierro, nos dejó el legado de su talento, realmente un curioso hombre que se resaltó en la segunda parte de ese libro, donde con sus versos presenta desconocidos aspectos autobiográficos en prosa sobre él mismo, pero también fue cantor, guitarrista, payador y por suerte han quedado grabaciones de él como esta, en que le canta a un bicho raro que en esos tiempos era el automóvil. Hombre de mucho saber, que prendido una ruedita, los azujeta, los gritos. vieja lo hace correr. Parecido. 22 grados, una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Me quedé haciendo la cruz, me quedé haciendo la cruz cuando lo vi de correr. Pude más también entender que un venado o un avestruz. 8 de la mañana, 14 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Como dijimos temprano, el bombardeo de los rusos a lugares de energía en Ucrania ha dejado virtualmente a oscuras al país. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y las guerras siguen en el mundo, son varias guerras simultáneas que están ocurriendo, y todo parece normal. El ser humano se mata y todo parece estar incluido en el balance de una sociedad universal que no entiende muy bien de qué se trata la vida y que, más allá de que algunos observaran aquella frase de Clausewitz de que la guerra era la continuidad de la política por otros medios, se siguen matando en varias regiones del mundo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Bueno, se va a debatir el famoso episodio de la llamada ficha libre o ficha limpia, que propuesta por el Congreso, deberá alcanzar el pleno en el debate en la jornada. Ahora, todo esto nació por iniciativa de un intento de proscribir objetivamente a una supuesta o imaginaria candidatura de Cristina Fernández, y entonces aparece lo de ficha limpia. Fichas limpias son para los condenados, porque si fueran para los procesados, Macri no podría ser candidato. Pero bueno, Macri se ha manejado, él y su padre, en la justicia, ha tenido infinidad de procesos judiciales y siempre se las ingenia para que judicialmente no haya fallo. Entonces está procesado en múltiples situaciones, algunas de espionaje que llegaron incluso a tener sentencia, pero en la mayoría no tienen sentencia. Y en el caso de Cristina es al revés, se apresuraron para darle sentencia y proscribirla lo antes posible con todas las causas que están dando vuelta. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. ¿Qué dice Pimpi? ¿Cómo estamos, Miguel? Cada vez mejor, bueno. No sé qué hacer con la felicidad. Mi ley me ha hecho muy feliz. Me imagino. Sí. Bueno, uno se encamina decididamente a pero no me dejaste explicar por qué. Porque cada vez me reafirma más mi condición de peronista con mi ley. Ah, exactamente. Bueno, justo en esa línea, mira lo que te iba a decir, o lo que te voy a decir. Este presidente que no sé, será anarcocapitalista, pero sobre todo no está en sus cabales de conducir los destinos de un país como Argentina, con la potencia que tiene, con la historia que tiene, con las posibilidades que tiene, con el pueblo que tiene, con el nivel de organizaciones que tiene. No está en condiciones y sigue con su afán destructivo. Se acercan las fiestas, es un momento en que, como vos sabés y como cualquiera puede imaginarse, el comercio se esperanza en poder mejorar la situación de su negocio, que llegan las fiestas y con el aguinaldo, con un poco de plata, queremos agasajar a nuestros chicos, a nuestros nietos, a nuestra familia, hacer una linda comida de Navidad, hacer algunos regalitos, y entonces te genera las condiciones para que vos puedas comprar en el exterior con muchas ventajas respecto de cómo de las compras que vos podés hacer aquí, tanto de productos locales como importados. O sea, es como no hay daño que deje de hacer. Y entonces vos decís, bueno, como vos decís, es más, con más razón vos decís, te ratifica en el peronismo, en su doctrina y demás. Y por eso uno quiere alertar algo que la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, tomó a la ligera y probablemente ya se habrá dado cuenta del error cuando, haciéndose la canchera, le dijo a Milei que por qué no empieza a importar los medicamentos de la India. En una actitud de cierto oportunismo, porque obviamente todos los que necesitamos alguna clase de medicamento sufrimos el aumento de los precios, sufrimos lo inalcanzable que el hecho de que el PAMI haya eliminado la cobertura al 100% de medicamentos, la escasez, en fin, toda la situación que ha hecho cada vez más inaccesible la provisión de medicamentos para las personas que lo necesitan. Ahora, lejos de ser una solución el abrir la importación, es la resignación a no hacer lo que se hizo durante el gobierno, cuando el gobierno fue peronista. Lo que se hizo cuando se administró el comercio para asegurar que tengamos los dólares necesarios para que se compre lo que le hace falta a la producción y al pueblo argentino, y entonces vos vas administrando el comercio para que no se te escabulla, como le pasó a Alberto Fernández, a Macri, a se te escabullan los dólares por compras innecesarias, y sin embargo no cuidás cómo mejorar la capacidad productiva de tu propia industria y por lo tanto la oportunidad para que haya laburo, para que la gente tenga trabajo. Al revés, fíjate vos que tenga los bienes que necesita. Impuestos al importado y perjudica a la industria nacional en lugar de sacárselo a la industria nacional. Exactamente. No, hace todo lo contrario. Ahora, esto siempre me recuerda, cuando pienso en este presidente, siempre me recuerda que el cuento de el emperador está desnudo, ¿te acordás? Que todos por distintas razones, unos por chupamedia, otros por intereses inconfesables, hablan de que el gobierno está bien, está haciendo las cosas bien, se está estabilizando, va a terminar el mandato muy bien, va a ser reelecto, todos dicen. Igual decían de Macri en el 2017, si vos te acordás, ¿no? Y entonces algunos, como que se comprende, es horrible, pero se comprende todo el círculo de chupamedia alrededor de él, de todos los que se benefician, la casta que él está formando o de la que él se está... que él está manteniendo, imagínate que muy anarcocapitalista, pero ha traído a los más privilegiados de todos estos años, donde se ha olvidado que la economía es producción y no especulación. Y entonces, todos ellos dicen, no, estamos muy bien, qué éxito, qué bárbaro. Y entonces te dicen que la inflación está bajando. Pues sí, no, el índice de precio al consumidor es lo que está bajando, como es lógico, porque se compra menos, porque no te alcanza la plata, y vas a ver que esto va a seguir siendo para abajo. lo que no ha bajado es la inflación del bolsillo de los trabajadores, porque cada vez más dentro de tu ingreso pesan los gastos que vos no podés dejar de hacer a condición de que no vayas a quedar viviendo en la calle, como tantos compatriotas hoy, que vos caminas, Miguel, por la calle y te desgarra cada día ver más gente teniendo su ranchada en las veredas, en las esquinas, en algún zócalo de algún portal que no está abierto para poder protegerse un poquito. Pero en el aeropuerto Jorge Newbery, la gente va a dormir, la gente en situación de calle va a dormir en el piso del aeroparque. Así es, y por lo menos ellos que tengan un techo. Pero es tremendo, todo eso es tremendo. Y entonces también te llama la atención que de ciertos sectores que vienen del gobierno anterior, que son de supuestamente, son ellos, ¿cómo se identifican? Ellos son progresistas. Y uno podría confundirse que la palabra progresista fuera una palabra interesante porque hablara de progreso, pero no, son los que le han dado pasto para que este presidente denoste tanto exageraciones y cosas absurdas que se han defendido durante el gobierno anterior, y son los que hoy te dicen que este gobierno está bien y va a durar porque es estable, porque se reveló como bla bla. ¿Sabes por qué, Miguel? Porque ellos no están hoy en condiciones de ofrecerle al pueblo argentino una expectativa, entonces no quieren que esto cambie. Especulan con que este gobierno termine durante, haga 8 años y después vengan ellos, después venimos nosotros a salvar. ¿Sabes qué? Hay gente que no tiene amor por su pueblo y por su prójimo, no tiene la mínima sensibilidad que debería tener alguien que se dedica a la política. Por eso nosotros, cuando decimos me ratifico en mi peronismo, es porque te ratificas en tu humanidad, Miguel, te ratificas en tu capacidad de que lo que pasa al lado tuyo a vos no te puede dejar insensible, no te puede dejar callado y no te puede dejar que grites en un lado y pongas los huevos en el otro. Bien, bueno, pues, estamos viviendo un tiempo de reflexión, pero hay que pasar de la reflexión a la acción, ¿no? Estamos en eso, absolutamente. Vos sabés que nosotros estamos en eso, estamos ofreciendo un plan de gobierno, un plan económico, un sentido de cómo es posible recuperarse de esta crisis. Por eso decimos que tienen que ser los oligarcas propietarios de las tierras en la zona núcleo de Pampa Húmeda los que tienen que bajar a través de una ley de arrendamiento rural, bajar la exorbitancia que cobran por los arrendamientos, y con eso poder mejorar las retenciones para que se le pague al fondo, te lo saques de encima y te pongas proa al desarrollo industrial de la Argentina como una gran gesta que nos abarque a todos los argentinos, para que haya trabajo, para que haya esperanza para nuestros jóvenes, actividades productivas, tener lo que necesitamos a lo largo y a lo ancho de la Argentina, con energía abundante y barata, con alimentos suficientes y baratos en la mesa de cada familia, que si no, no vamos a resolver ninguna de las cosas que nos amargan cuando ves lo que pasa con el juego en línea de los chicos, cuando ves los chicos que están, la violencia que se instala, cuando ves el consumo de paco y otras drogas, cuando ves esa pérdida de lo que es un sentido de comunidad. Lo alimentaron antes y lo recontraalimentan ahora. Chao, señora, hasta la próxima. Un abrazo, Miguel. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 27 minutos pasaron después de las 8 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 22 grados, una décima en la ciudad. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Diego. Se cumplen 6 años de la muerte del actor cómico y escritor

y de los pilotos a cargo del vuelo. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 22 grados una décima. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Si quedó algún llamado pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Sí, buenos días, Miguel. Miguel de Caseros. ¿Te podría repetir otra vez el nombre de la columnista, la señora que acaba de hablar, que siempre la escucho, pero siempre me olvido el nombre, así lo anoto y la puedo seguir, o veo cómo me contacto con ella, porque veo, dice que están trabajando, bueno, yo estoy buscando dónde trabajar con el peronismo. Bueno, nada más, que tengan un buen día, un abrazo. Buen día, Miguel, equipo, habla Carlos de Castelar. La verdad, la militancia está trabajando, está haciendo cosas, pero la clase política nuestra están haciendo todo lo posible y ya hay listas de candidatos circulando de la cámpora kirchnerista, nada que ver con el peronismo. Es lamentable. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Te preguntaba antes, Enrique, si sabes algo de lo que pasó en el vestuario Independiente con el técnico y los jugadores. No sé nada. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes desde las 6, marcando la diferencia. 22 grados una décima la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que cuando se va a llegar al 31 de diciembre, esta emisora Radio Belgrano se va a emitir por AM570. Por lo tanto, la 650 dejará de emitir con el nombre de Radio Belgrano. No va a salir del aire, pero va a tener una programación musical, porque toda la programación de Belgrano pasa a la 570. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando la situación se pone muy difícil porque no hay una explicación coherente, cuando no se sabe de qué se trata, entonces todos nos ponemos preocupados y repetimos, se consume menos carne. Ahora, ¿se produce menos carne? Bueno, en realidad la producción sí es menor, porque las cabezas de ganado son menores, pero la mayoría de la carne que se produce se exporta. Y cuando uno ve que la carne que se exporta es carne sin hueso y que aquí estamos comiendo carne de filot, basta con que usted compre cualquier asado, el que usted quiera, lo abra y va a encontrar, afuera no, porque la van a limpiar y se la van a sacar, pero adentro encuentra grasa. Es decir, entre el medio de la carne aparece grasa. Eso porque la vaca no camina. La vaca está quieta, porque en los frigoríficos las vacas están quietas. Entonces, cuando vemos que mermó la calidad de lo que consumimos, pero además de que mermó la calidad de lo que consumimos, estamos en el nivel más bajo de consumo de carne, uno dice, bueno, puede ser que la gente cambió, es más vegetariana. No, pero también bajó el consumo de leche en los menores, que no puede bajar porque tiene que alimentarse. Y también bajaron los alimentos derivados de la vaca, el queso, la manteca, lo que fuere. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que lo que ha bajado es el consumo, porque la sociedad no puede pagar los precios que se cobran de lo que antes consumía normal y habitualmente. El gobierno de Jorge Macri, para querer disfrazar la crisis, quiere mostrar que es un adelanto que se pueda pagar el subterráneo con tarjeta de crédito. Pero en realidad es una demostración palpable de que la gente no tiene dinero efectivo y que entonces puede pagar con tarjeta de crédito. A ver si entendemos lo que está pasando en la Argentina, si nos damos cuenta. Nos acomodan las cosas y las presentan como avance tecnológico, cuando en realidad es un retroceso porque no hay efectivo en la sociedad, y entonces, ante la eventualidad que salten los molinillos, como ha pasado más de una vez, que saltan los molinetes, entonces Jorge Macri ingenió la idea de que se pague con tarjeta de crédito y va a empezar ahora, a manera de prueba, en 4 o 5 estaciones del subterráneo, para ver cómo funciona, y entonces le van a hacer creer al consumidor de subte de que el avance ahora se puede pagar con tarjeta de crédito. Se puede pagar con tarjeta de crédito porque la gente no tiene plata. Se puede pagar la electricidad con tarjeta de crédito porque la gente no tiene disposición de efectivo. Y así se le va cargando a la tarjeta de crédito los servicios, se le va cargando el transporte, se le va cargando cualquier cosa, porque lo que no hay es efectivo. ¿Y el efectivo por qué desaparece? ¿Por qué no hay circulante? ¿Y por qué no hay circulante? ¿Por qué no funciona la economía? ¿Y por qué no funciona la economía? Porque la economía base, es decir, la economía pequeña, la mini economía, que hace a la gran economía, a la macro, está cancelada porque no hay consumo. Y es el huevo y la gallina. Y para consumir se necesita tener que gastar. Y para poder gastar hay que tener empleo. Y para poder gastar y tener empleo hay que tener un buen salario que haga diferencia con todos los servicios, pero si el salario que gana una persona apenas alcanza para pagar los servicios, no va a haber consumo y se lo van a llevar las grandes terminales privatizadas de agua, luz, gas, lo que fuera. Entonces, esto que es un mecanismo tan simple y tan fácil, y que Perón lo explicaba diciendo, no hay que controlar la economía, hay que controlar la producción, porque cuando a mayor trabajo, mayor producción, a mayor producción, mayor consumo, mayor empleo. Es decir, el círculo virtuoso, decía Perón, es la producción, es el trabajo, y no la economía en sí con números de una planilla Excel. Bueno, cuando se entienda esto, probablemente cambiarán los políticos, pero mientras no se entienda y se queden en manos de pseudoeconomistas, los ecochanta, como dice Milei, a los que no coinciden con él, los economistas en general, que en lugar de ser economistas deberían ser primero de política económica, especialistas en política económica y no en economía política, entonces deberían tener una manera de ver la vida no a través de la economía, sino a través de la política. Es decir, ¿qué sentido tiene controlar una inflación si la gente no consume y se muere de hambre? Es preferible que haya una inflación, pero que haya consumo y se mueva la vida. Entonces, esto de controlar la inflación, pero se controla porque hay recesión, es absolutamente una mentira de este capitalismo liberal frustrante y minoritario. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone, no te quedó nada de música, ¿no? Sí, me quedó porque hoy es el aniversario del fallecimiento de un querido amigo y gran saxofonista, el Gato Barbieri, que hizo más popular su tema musical que lo que fue la película Último Tango en París. ¿Qué? Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. La felicidad es un estado de ánimo. Porque se puede ser feliz no teniendo nada y se puede ser infeliz teniéndolo todo, porque se siente insatisfecho, porque no se comprende, porque no se termina de apreciar. Es como la libertad. Se puede estar preso y sentirse libre, y se puede estar fuera de la cárcel y sentirse preso. Es decir, que son estados de ánimos donde uno convive con la depresión, con la alegría, con la sorpresa, con lo que ya sabe. Pero en realidad, la vida tiene determinadas formas y determinada manera en su ciclo, del cual no podemos escapar. Nacemos, nos reproducimos y morimos. Y entonces, en ese ciclo, la posibilidad está en saber vivir cada momento, cada tiempo, a pleno, sin frustraciones, sin angustias, sin reproches, más allá del reproche a uno mismo por determinados errores. Porque si pensamos que hay quienes creen que la continuidad de la política se hace a través de la guerra, y eso es la continuidad de la política, por lo menos lo que decía Clausewitz, nos encontramos con que hoy hay varias guerras en el mundo y se están matando. Y nosotros, que tenemos todo para ser una potencia, para vivir felices, vivimos amargados por las administraciones que tenemos de los distintos gobiernos. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, que no tenemos felicidad plena, felicidad completa. Y si me apuran, los que ya estamos más cerca de irnos que de quedarnos, podemos decir lo que ocurre, que por la Argentina pasó Perón y pasó Evita. Pero hubo generaciones que no vivieron eso y que se preguntan por qué no se puede ser mejor en una Argentina que tiene todo para hacerlo. Se trata de planificar, organizar y ejecutar. Y lo que tenemos es una tremenda improvisación con un verdadero cachivache que sentó el voto mayoritario, que vive creyéndose que él es el principio y el fin del mundo. Y que la verdad, eso ha puesto de manifiesto en cada una de sus situaciones, y sus enojos personales han llevado a situaciones ridículas de la diplomacia argentina. Es de lo más flojo que se pudo haber elegido por parte de la mayoría de la sociedad. Si no armamos algo distinto, seguiremos padeciendo a los cachivaches liberales. Hasta mañana.